Esas declaraciones como las de Cliver Alcalá, denuncias que hemos visto en el pasado como las de los exministros Navarro y Jordani, lo que te evidencian es un proceso de descomposición, que eso que antes era una hegemonía monolítica, antes era una sola fuerza férrea, hoy en día viene haciendo aguas gracias a esta crisis política y económica que desde el alto gobierno vienen negando, y peor aún que negarla, es que la vienen profundizando. Cuando tú miras que extienden el decreto de emergencia sin propósito de enmienda, sin que pase por la Asamblea, sin revisar qué ha funcionado y qué ha terminado derivando en que los problemas sean más graves que antes de eso, tú lo que terminas viendo es un gobierno absolutamente desconectado de la realidad y una ciudadanía, una sociedad que todos los días está batallando por sobrevivir en la peor crisis que hemos vivido en nuestra historia. Y yo siempre soy, creo que, de los más conservadores en ponerle como el nombre, el adjetivo a esta crisis, pero hoy a mí no me queda ninguna duda que esta es la peor crisis que nuestro país ha atravesado.